El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Los campos fueron arrasados, hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, vigésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! Hola amigos de Glenda Humania. Glenda, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Glenda? Estamos preocupados. Responda. Por Glenda Humania. Sí. ¿Qué le ha ocurrido? Ha entrado un loco. Un loco. Un loco diablo. Un fanático. Un killing todo el mundo. A la CNN. Un killing todo el mundo. Sí. Sé que sé. Fue el día de ayer, en realidad. Es en el complejo comercial. Pero queremos saber cómo está nuestra amiga. Queremos saber Glenda, cómo está Glenda Humania. Nosotros estamos muy preocupados por la salud de Glenda Humania. Sabemos que... CNN tiene un complejo comercial para vender merchandising en la entrada. No, es un complejo comercial que hay un hotel, está CNN, está Event y esas cosas. Que es toda la misma empresa. Sí, toda la misma empresa junto con el acuario. En realidad nosotros estamos nada más que preocupados. ¡Y tiene todo el mundo! Nada más que preocupados por la salud de Glenda Humania. Sabemos que hubo una mujer muerta, un güey y esas cosas, que entró con pistolas, revólveres. ¿Le agarró de los pelos a Glenda Humania? No, a Glenda Humania no, particularmente a otra señora. Pero como no es conocida, entonces no importa, nada más nos interesa a Glenda Humania. El eslogan de CNN a partir de este momento será: si nosotros no vamos a las noticias vienen a nosotros. Sí. Ya con este mundo. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llevas en los confines del espacio cósmico. Eres el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, capitán. Efectivamente. ¿Usted vio todo? Usted, el oficio de periodista hace tiempo que ya es un oficio de riesgo. Sí. Como bien sabemos, si no nos mandan a cubrir alguna guerra, algún sitio alejado, vienen los killing todo el mundo a... Sí, ¿a dónde está usted? Señoras y señores, ¿quieren noticias? ¿Quieren noticias? Aquí tienen una. Es que, y lógicamente, es el mundo en que vivimos, cabrones. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de todas estas tripulaciones. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es... ¡La Muda! ¡Chéquese! Que se toca los pechos. ¿Qué pasa, Muda? No puede ser. No, más no. Sí, está perfecto. Es más, un poco más y alguien deberá salir de la nave. No hay espacio para tanto, por favor. Que no somos tantos. Sí, para que alguien salga. No, tampoco. Pero no, bueno, tú no, mi... ya está. Señoras y señores, vamos a presentar. No voy a decir tus acotaciones de chamaco calenturiento, cochino y asqueroso sobre chaquetero, la anatomía de la Muda. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. ¡Es el Mico! ¡Sí que sí! ¡El gran Mico! O al monito que se la cala en una jaula del zoo haciendo... ¡qué atrevido! Cada día está rebelde. Pero es la Muda, Mico, un poco de respeto. El Mico está tan estresado que un día killen todo el mundo el Mico, ¿eh? ¡Sí que sí! Vamos a empezar a tratarlo de mejor manera para no llevarlo al límite. Luego te doy una caricia. Lo que tú digas, Mico, estamos de acuerdo. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es un fuerte inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Si bien no se registraron efectos colaterales indeseados, su fórmula continúa en estado de experimentación. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Aprovechando el pánico generalizado, nosotros vamos a abonar con más pánico generalizado. ¡Sáquese! Lenin Inti Vargas, un estudiante boliviano en Cuba. ¿Cómo está, Lenin? Nos hace llegar una especie de spam, que más que spam es una información, una noticia trascendental, relevante. ¿Una noticia cubana? Mala. Nunca, las noticias buenas, déjenla para los programas de la tarde. ¿Una noticia cubana? No es cubana la noticia. No. Es interuniversal. Ajá. Dice, anda circulando por la internet una nueva forma de fraude. roban tu correo de Hotmail, cambian tu clave y por medio de Messenger y vía mail contactan a todos tus contactos, claro, diciendo que eres tú. Es decir, póngale por caso que diga: hola, soy el lagarto, ¿cómo estás? Ah, qué bien, lagarto, estemos en el Messenger, póngale. Y entonces se aprovechan de esa situación para decir que estás en problemas económicos y que les urge le depositen en una cuenta bancaria un préstamo por X cantidad de pesos. Y uno ya sabe, por el Messenger se le comunica a alguien. Pero a mí nunca me prestaron nada. Por el Messenger, uno se le comunica a un el que siempre sobrevivió a las huelgas de hambre de realizadas en los en el siglo XX. Póngale. Y uno dice: este debe ser amigo porque lo tengo en la lista. Sé que sí. Y entra y dice: necesito varo, depósítame 2 millones de dólares en esta cuenta. Y usted lo deposita. Sí, porque uno es como de mal sí, realmente. Si no queda mal. Es un fraude increíble. Yo no entiendo este fraude, en realidad, lagarto. Me parece poco que hay gente que haga eso. Que llega, hay gente que, no, hay sin gente sin chequear que, nada. Hay gente que no la gente que hace el fraude, eso sí sabemos que hay. Hay gente tan inocente como para decir: "No, yo te presto el varo." ¿A dónde va, cabrón? ¿Cuánto? Uno reconoce al que tiene mínimamente, si lo tiene en el Messenger y es mínimamente amigo o cercano, suele identificarlo con 3 o 4 frases, o es que entran y dice: "Necesito varo, güey, es urgente, a esta cuenta." Y uno deposita y luego pregunta: ¿Eres tú? ¿De dónde te conozco? Bueno, fraudes que andan dando vuelta por la internet. Tengan cuidado. Todo el mundo. No se suscriban a ningún programa de radio que promete cosas, protectores de pantallas y demás. No, porque es un fraude. Es un fraude. Dice que le urge depositar en una cuenta préstamo por X cantidad de pesos. En su defecto, piden ayuda pidiendo un número de tarjeta de crédito. Chale. Y si no, te ponen un virus. ¿Pero quién es el menso que le pasa el número de su tarjeta de crédito? Y es gente dadivosa. ¿Y es el número de tarjeta? La clave es tal. Gaste lo que quiera y por favor no me haga quedar mal en los centros comerciales de Manhattan. Otra, un virus que es un PowerPoint que se llama La vida es bella. No hay que abrir PowerPoint. No, ¿quién momento es el pendejo que abre PowerPoint? No, además de que no hay que abrir PowerPoint. ¡Jamás! ¿Cómo puedes abrir un PowerPoint que dice La vida es bella? No, eres muy mamalón. Si al menos dijera La última masacre de Texas. Que póngale. Si dijera Vea desnuda Angelina Jolie. Pero La vida es bella. La vida es bella. Resulta que cuando lo abres te aparece un cartel que dice: ah, sí, como que bella. La vida no es tan bella. Y te caga. Oh. Y te, no, es de terror. Por eso no hay que conectarse a internet. Nosotros creemos que lo mejor es tener una PC. Está totalmente desconectado. Conectada con el Word nada más. Escribir el Word no es muy seguro. No, tampoco. No. Desconecten todos los cables. Con el blog de notas nada más. Luigi de Parral de Chihuahua, México. Hola, Luigi. Hola. Los maestros sacan la mamada de la huelga a nivel nacional en lugar de enseñarle a los chavos las formas de comportarse. No estoy de acuerdo, Luigi. Los chavos ya deben de, llegar a sus establecimientos. Sí, el maestro está para otra cosa. Mínimamente comportados. Sí. O sea, la temática del chavo mal comportado es cuestión de los señores padres. Sí. A mí, yo maestro, estoy para enseñarle qué es la cuaresma. Póngale. de catequesis. Es un establecimiento religioso. Qué es la matemática avanzada. Qué establecimiento son raro. Sí, enseñamos todo tipo de cosas. Perfecto. Y que van a algunas artes marciales. Yo como maestro le puedo enseñar muchas cosas, pero ¿cómo comportarse? Ya deben llegar comportados. No. Porque luego el maestro anda a los chingadazos. Sí que sí. Y claro, y que volvemos a la época victoriana, ¿no? Pero es que no queda otra. No queda otra. Yo los castigo. Les pego con la regla. Lógicamente. Les pego con con la pizarra. El pico. Con el pico. Con la pala. Sí, hasta que el niño... con todo lo que tengo a mano. Lógicamente, el niño llega a su casa sedado. Le pego con la directora. Agarro la directora y le pego. Claro, pero el niño luego le cuenta a sus padres: el maestro me madrió. Y ahí van los padres con cuernos de chivo. Si es un colegio pago, cagaste. A decir: mi niño es un angelito y usted, el maestro, está para otras cosas. Sí. Están para enseñar básicamente algunos conocimientos y no para formar la forma de comportarse. No, uno puede colaborar mínimamente. Yo, que soy maestro y estoy, por supuesto, adherido a la huelga nacional, le digo que estoy para otras cosas, así que no me la mame. Dice: bueno, saludos, huevón, faltando. No se la quería mamar. Luego llega cualquier huevón faltándole el respeto al cabrón que sea que se le atraviese. Pinches profes deberían ponerse a jalar más, dice Luigi, que no es profesor. No es director profesor de un establecimiento. Le faltaron los profesores y ahora están que los chavos se le suben a las orejas. Desintegrados aquí el Bichnu desde Juliaca, Perú. Hola, Bichnu. Yo también quiero participar del torneo internacional del chistorete, pero está cerrado. Está cerrado, disculpe usted. Aquí están todos mis papeles. Pero están todos mis papeles, mire, aquí traigo, estoy apto para participar, ya me hice todo tipo de exámenes, en todo salí negativo, o sea, estoy limpio de toda ingestión de drogas. Bueno, sin más preámbulos, empiezo. No, no le han dado el permiso. No, disculpe, Bichu. Bichu, disculpe. Tome asiento y será llamado en unos 5 o 6 días. Perfecto. David Diablo Vermelo desde Pedretown. ¡Cabre, David! Aquí estoy, Portugal, Isla de Madeira. Yo estaba pedo la otra vez porque empezaron las vacaciones de Semana Santa. Siempre está pedo. Y esos motivos suficientes para chupar. Sé que sí. Dice, siempre encuentra algo, David, ¿eh? Yeah. Bien, David. Dice, bueno, y si no, al carajo, y que vivan los Reyes Magos, yupi. Ah, claro, él sigue ese sí. Porque hay gente los que. Los Reyes se... Magos era el que hacen toda la procesión. Los Reyes, claro, era que empezaba en la isla de Madeira, empezaba en una punta, e iban bebiendo por las casas. Que vean los Reyes Magos. Sé que no ha llegado a la otra punta de la isla de Madeira y pedísimo. Nunca se llega. Nunca se llega. No, los pobladores de la isla de Madeira no conocen los dos extremos. Nosotros mismos, en este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjense. Cuando el presente no es más que una utopía derrotada, los mutantes tienden a controlar tus sentidos, haciéndote creer que eso es lo que quieres oír. Golpe tras golpe. Resignación. Aceptación. Mutilación de los sentidos. Pero algo siempre puede salir mal. Dejaste de oír. Y comenzaste a escuchar. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Existe la posibilidad, señor Lagartija, de que la gente esté muy mal? Existe la posibilidad y estamos frente a un caso. Para mí, Gustavo, de Argentina, está muy mal. ¿Cómo está, Gustavo? Envía una fotografía, como las tantas que llegan aquí al programa diciendo, publique mi foto. Y hay muchos mamalones que están mandando fotos con sus hijos, lo cual le decimos que jamás serán publicadas. Ya saben las reglas. El aspecto del niño sea único e inigualable. No. Pero este, Gustavo, es un caso especial porque envía una fotografía y dice, saludos para todos. La rubia es Lourdes de México. Ajá. Y el otro soy yo, Gustavo de Argentina. ¿Cuál es la curiosidad de todo esto? Sí. Que Lourdes, la rubia supuesta, no aparece jamás en la fotografía. Usted está mal. Gustavo, usted está mal. Mire, yo temo por su salud mental porque a lo mejor tiene una amiga imaginaria güera que se llama Lourdes. Entonces no podemos decir que no existe. Y entonces no lo podemos porque a lo mejor le crea ¿no? Qué bien que está Lourdes, ¿eh? Qué guapa, Lourdes está muy guapa. Muy lindo los pechos. Revise las cosas que envía, señor Gustavo, porque yo me parece que no le hubiese tomado una foto así con las piernas abiertas sobre la cara. Tan primerísimo, parece, primer plano. Sí, me parece de mal gusto. Más pero, senos pero muy guapa, Lourdes, sí, muy guapa. Fara del Delfa Mexicano. Hola, Fara. ¿Qué onda, cabrones? Estoy aquí con mi amiga Lourdes de México. Bueno, porque estoy cuidando al pequeño Damián, así que esto será conciso y escrito con una sola mano. Claro. Porque está con sus hijos brazos que llora y llora. Porque el niño, a su edad, no entiende por qué el Fara no tiene tetas. Exacto. ¿Qué dice? Lo mira y dice... Dice, yo estuve una semana con mi mami. Sé que sí. Estoy una semana con mi papi y este güey está desagradable. Chale. Lo único que hace es decir, ya calla, chavito, ya. Me canta para dormir, yo dormí como 18 horas ya. No mames, no, quiere teta al niño. Quiere teta al niño. Dice, bueno, estoy con el pequeño Damián, así que escribiendo con una sola mano. No confío ni en su niñera ni en el Rottweiler, no me convence demasiado. Bueno, comenta sobre la obra de Fer Alejandrés. Sé que sí, cabrón, qué obra. Agrega, cuídense, cabrones, y un saludo. Visiten el YouTube, porque... Porque le faltan visitas. Es una página nueva, ¿no? Y entonces ustedes saben, visiten accesaradio.com.mx. Sí que sí. Access el blog de John GDL. Sí que sí. Y visiten por su YouTube. Qué chingón que está YouTube, el blog. Es gente que le está poniendo... Ah, sí, luego vamos a hablar de eso. Pero le está poniendo ganas la gente de YouTube. Y bueno, denle visitas. Un poquito de ayuda, Un poquito de ayuda necesitan. Porque lo peor es que dice, porque pronto subiremos nuestro video del encuentro de los desintegrados. Y ni siquiera pronto. Está. Fara. No, Fara. Mire, Fara. Usted está mal. No le mentamos la madre porque está con el niño. Pero es bueno que el niño vaya aprendiendo también qué clase de padre, ¿verdad? Fara del DF mexicano. ¡Chinga a tu madre! Usted disculpe, María Luisa, no es nada contra usted, pero pendejo le viene últimamente su hijo, ¿no? Darzal de Cumana, en Venezuela. Hola, Darzal. Está bien que las personas no hicieran tantas preguntas estúpidas como la de, por ejemplo, ¿tú me quieres? ¿O estás seguro de que quieres hacerlo? Cuando ven que tienes una cara de asco terrible. ¿Por qué coño hacen esas preguntas? La respuesta siempre va a ser afirmativa, o sea, no te queda otra. Tu novia te pregunta, ¿tú me quieres? Y no le vas a decir, no, en este momento, mira, estaba pensando en otra cosa y realmente luego lo conversamos. Así que siempre la respuesta respuesta va a ser afirmativa. Así sea lo último que quieras hacer, o si solo estés con esa pendeja para cogértela, siempre vas a decir que la amas para que afloje y todo el pedo. O no te importa limpiarte la mierda del perro de su hermano, con tal de que le empieces a caer bien a toda la familia de ella. Dice Dark Soul, ¿cuánta verdad Dark Soul? Pero, sin embargo, a veces no hace falta caerle bien a toda la familia de la dama. Póngale, pero así para... terminan, están a hacer las cosas. Con ustedes, el profesor Van Reynolds. Bueno. ¿Qué tal? Usted, profesor, es de las teorías... Así terminan las parejas. Usted es de las teorías avanzadas que imaginan que hay que tener ciertas mentiras piadosas dentro de la pareja para... Las poder... mentiras no llevan a asustarte porque uno, ¿qué? Cuando usted sí. está después que se casa, sí, que viene la familia. Vayan anotando, niños, los que están ahí en el fondo, que están haciendo, tenemos. No sé, están prestando atención al profesor Monreal. La pareja. Voy a dibujar una pareja. Va a dibujar, sí. Y la tenemos aquí, y luego se casa. ¿Eso es una pareja? Y esto termina así. ¡No! Todo por las mentiras, porque la gente miente para coger, la gente miente para sí, comer, está para bien. Vivir, para... Yo, para todo. No hay que mentir. No hay que mentir, y pero si coge miente, y si no porque miente... Porque lo coge... mismo le pasó a Dumbo y se le cortó la pinga. ¿A Dumbo? Sí, y no hay más que decir. Hay cosas que desconocía realmente. Verónica Nájera, Vicente Saltola. Hola, Vero. ¿Cómo están? Bueno, besar es un gran ejercicio que usa 34 músculos faciales y puede quemar 150 calorías. Esto, esto es un Silvinio Porteña Carioca Nato. Sé que sí. Que siempre se acerca a conocimientos que no entran en el idiota, ¿sabías tú qué? No. Sino que como al pasar nos deja una enseñanza. Se utilizan 34 músculos faciales y puedes quemar 150 calorías. Eso sí, el apasionado besa, el apasionado beso dura 10 minutos, mucho para un beso. No. ¿Qué es el primer beso? Yo me lo compongo. Yo también. Sí. El primer beso puede durar 10 minutos. Póngale. El segundo, en realidad, porque el primero es como para tantear. No me madrió. Póngale, no me madrió. Vamos a por el segundo. 10 minutos. Ahora, luego de dos meses de salir, 10 minutos de beso es tiempo perdido. Bueno, el besar es adictivo porque las glándulas que se encuentran en el borde de los labios, mire, tenemos glándulas en el borde de los labios, qué cosa tan asquerosa es el ser humano. Bueno, producen unos químicos que estimulan el deseo sexual cuando ocurre el beso. Es decir, a uno lo besan y sale como con boca de sopapa queriendo chupetear todo lo que ve. Porque son las glándulas, esa es la explicación que nos da. Voy a preguntarle a los desintegrados si no les ha pasado. Justamente cuando están con sus parejas, que por ejemplo se están dando un beso medio apasionado y tienen que saludar a otra persona. Y está como el que y andan a los besos con todo. Yo trato de acercarme a las parejas que se están besando apasionadamente para que lo besen, porque algo se generalmente algo ligo. Así que yo recomiendo justamente, y luego dice es toda una gran confusión la vida, pero son las glándulas de los. Es bueno para ir por las plazas. Claro. Donde están las parejas y usted las interrumpe. Disculpe, la señorita, me podría dar la hora. Hola, ¿qué tal el chavo? ¿Me podría decir dónde está el metro que me lleva? Seguramente un beso liga. Un beso, una manoseada, algo se liga porque están tan concentrados. Son los químicos. Bueno, si ya lo sabían, perdón, Verónica, siempre es bueno reafirmar conocimiento para que uno lo sepa y desconocíamos totalmente. Andrés Medina de Puno, Perú. Hola, Andrés. Me quejo de los panza de trapo. ¿Quiénes son los panza de trapo? Estoy hablando de los trabajadores del sector público que tratan mal a la gente y se encierran en su oficina. ¿Cómo se amotinan? Se amotinan. Dicen, viejas de mierda, todas. Y se encierran en la oficina. Sé que sí. Y uno no los puede devolver la madreada. Dice, bueno, cuestión que nada, no hacen nada. Los güeyes están para atención al público y si hacen los güeyes, solo están comiéndose las uñas y calentando los asientos. Quiero que les manden una chingada madre. Una mentada de madre. Sí. Un chinga a su madre a estos güeyes por flojonotones. Dice Andrés Medina de Lima, de Puno, Perú. Señor Andrés, aquí tenemos la documentación. ¿Usted fue a realizar un trámite? Coméntenos qué trámite realizó, porque específicamente hay muchas secciones dentro de lo que es el trabajo estatal. Quizás usted no hizo la fila que le correspondía. Claro, tenemos registro de que en Puno, pero igualmente la cantidad de empleados públicos es muy grande, como en todas las grandes urbes. Y entonces, no queremos volvernos en contra de toda la gente de Puno, ¿no? O imagina un movimiento popular estatal de trabajadores del Estado llegando a la nave María Tijuana. No, cabrón, en nombre ¿qué trámite? De... necesita mueran los maldes. Nosotros somos gestores. Trate de conseguir algún conocido, sí, que hace más rápido. Se le facilitan mucho las cosas. Carlos E. de Tarija, Bolivia. Hola, Carlos. Hola, pinches, ¿cómo están? Espero que estén tan pedotes como yo en este pinche momento. ¿Cuánto está usted? Mucho. Porque ahora, cuando termine el pirata de leer el mensaje, se van a dar cuenta de que no me entienden nada. Nada más quería decir generalmente que no entendemos, sí. Quería decirle que su espacio es el mejor de la red. Aunque muchos dicen que carajos estás escuchando. Pero yo digo, yo los escucho igual. Cuando me toca el turno del Inter, a mí me vale. Y que hacen cola en el Inter. Es muy concurrido. Concurrido. La mayoría para bajar porno. Sí. Y como llega Carlos, escucha el programa. Entonces no entiende. No, pero también baja porno. Sí, mientras escucha, lógicamente. Sí. Lo bueno de este programa es que usted lo puede escuchar. Puede continuar mientras baja porno, pornografía de Internet. Muchas gracias, Carlos. Saludos a todos. Dice, son los mejores. Un abrazo, beso a la muda. Salud de Carlos. Saludos, mis primos Davicho y Bancho. Está igual que y el siempre. Niño elefante. Y viva la panocha. Y al carajo. Está igual que siempre. Novia. Está como siempre. Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Ah, ¿cómo estás, Helter Skelter? Hola, amigos y amigas. ¿Recuperó su máquina? Sí, ahora les cuento. Quiero agradecerle particularmente a la licenciada Mónica Galindo de Gafeo por haberme suplantado de una manera tan excelente. He aprendido cosas a partir de esa suplencia que ha realizado mi querida amiga y estimada Mónica Galindo de Gafeo. Pero ya estoy recuperado totalmente. Perfecto. Les tenía que contar que la PC que tenía que la han tirado a la basura. ¿Usted también transmite desde CNN, desde Atlanta? No, por suerte no. Ah, perfecto. Yo desde Caracas, Venezuela. Ah, de Caracas. Sí. Caraca. Dice, la otra PC que tenía la han tirado a la basura con el disco rígido quemado, el procesador que no avanzaba, la memoria disminuida. Chale. Y el puerto USB volado. Pero, entre otras cosas, me arrojaron 14 troyanos que me persiguieron toda la noche aquella vez y pude escapar ileso porque mi gran compañera, la PC, se inmoló para que yo pudiera huir. Perfecto. Muy bien, puso el pecho a los troyanos y dijo, éntrenme a mí, dijo la PC. Háganme mierda. Mientras se tapaba el culo Helter Skelter y huía. Para que ningún troyano se le introduzca. Tenemos que inventar alguna cosa que les haga devolver estos pinches hijos de su rebombísima madre los virus que mandan y metérselos por el orificio radial. Sospecho que la misma compañía de teléfonos tiene que ver con esto. Sí, la compañía de teléfonos tiene que ver con todo. Séquense. Si usted tiene algún problema, el responsable número uno son las empresas multinacionales que operan en su zona. Comuníquese con la compañía de teléfonos y seguramente no lo atenderán. Efectivamente. Dice, pero estos cobardes joden a los más pendejos. Y estoy aquí gracias a unos peruanos que tienen un taller de computadoras de aquí cerca y del cual me dieron buenas referencias. Me dijeron, no te metas con los peruanos, pana, que son bien ladroncísimos. Esos, ¿no? Puntualmente, no es una cosa así nacional. Dice, esos que arreglan las computadoras, esos peruanos que trabajan en la calle Libertad de la Independencia y Unidad de los Mutantes, son bien ladroncísimos. Sin embargo, yo fui y me fue perfecto. Me salvaron todo y no y la pasé de tetas, dice. Y esto es que escuché esta referencia, me dije, estos son los que me sacarán de este aburrimiento de no tener mi PC. Así que me echo amigos y todo. Bueno, ahora tengo una PC un poco mejor de la que tenía. Perfecto. Que es lo que le recomendaron los peruanos ladroncísimos. Así se llama el negocio. Reparación de PC, los peruanos ladroncísimos. Sí. Y le recomendaron que cambie la PC por una mejor. Estamos en tiempos donde debemos estar más aggiornados. Y es el caso de Helter Skelter, de Caracas, Venezuela. En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que la conferencia de prensa de una popstar. Se abren las puertas de un mundo de héroes que convocan multitudes. Un planeta de leyenda, un laberinto de cíclopes despiadados y ninfas virtuosas, destrezas físicas fabulosas y momentos de gloria efímera. Y en la cima del conocimiento, un ser dispuesto a todo, dispuesto a desenmascarar, a poner en duda las reglas, a mostrar el lado oscuro del juego, a destrozar las redes y romper las pelotas. Damas y caballeros, es un orgullo para nosotros en estos momentos presentar al hombre que más sabe de deportes en todo el mundo. Él es Eliomar Tecolote de Boe. ¡Séquese! El regreso de un grande, podemos decir. ¡Qué felicidad verlo! Realmente. Igualmente. Eliomar, miles de personas se han comunicado. Bueno, cientos de personas. Cientos. Miles porque se repitieron. Sí, decenas de personas, podríamos decir. Bueno, hay unos amigos que nos preguntan, ¿por qué no viene Eliomar? ¿Qué pasa con Eliomar? ¿A dónde está Eliomar? Ustedes saben lo que me ha pasado. He tenido una etapa de crisis existencial, como suele suceder con los grandes ídolos. Sí. Porque ustedes ¿Estuvo internado? Sí. Estuve en un retiro espiritual. No me diga. En el Himalaya, tratando de encontrarme conmigo mismo, con mi espíritu, con mi horizonte. ¿Se encontró con sí mismo, Leomar? No, pero pensé que ya había pasado tanto tiempo que la gente se iba a olvidar de mí. Es verdad, es muy cruel. Los medios de comunicación son muy crueles, Leomar. Siempre pasa, cuando uno está muy expuesto, necesita alejarse para luego reinvertirse. Ahora ha regresado totalmente renovado. Con más fuerza que nunca. Leomar, la con gente Botox. Lo aplaude y, por ejemplo, hay algunos que le dan la bienvenida, como el Poyatrón, que dice, Leomar piensa celebrar su cumpleaños y parte de los festejos del cumpleaños de Leomar Tecolote de Boer. Es la internación de don Diego Armando Maradona. La exhumación del cadáver. Una plaza pública. Entre otras cosas, lo saludan sus viejos y queridos amigos. David de Torreón, por ejemplo. Podríamos ir renovando el público. No es un pase de factura. A David de Torreón. Agradecido. Discúlpeme, Poyatrón es su hijo directo. Sí que sí, cabrón. Usted se ausentó, no encontró a su abuelo, que todavía debe andar flotando por ahí. Salió por el carcarañá, me dijeron. No regresó a Holanda, a su chamba en el Barrio Rojo. Estuvo en Ohio. Así que no venga con reclamos, Leomar. Le pedimos, David de Torreón le dice, quiero invitar al especialista Leomar Tecolote de Boer, que le pregunte el pronóstico para ver quién descenderá la primera vez en el fútbol mexicano. Wow. Si los guerreros del Santos Laguna o el Querétaro, ¿cómo ve? Y ya está puesto a trabajar, Leomar. Sí, estoy sorprendido, porque cuando yo me fui, el Santos eran los laguneros del Santos. Ahora son los guerreros. Los guerreros, es porque se han convertido porque en porque se guerreros. Ponen apodos potentes y les va peor. Claro. Usted recomienda... Las águilas del América, el águila, no, como un animal así de águila, piña. Sí. Hace cuánto que no campeonean. ¿Sí? Es verdad. Sí. Convendría entonces apodos más humildes. Más humildes. Más pedorro, leones. Sí. Los gorriones de Torreón. Póngale. Los pececillos del Atlas. Sé que exactamente. Sí. Exactamente. Muy bien. Esos son nombres humildes que cuando uno gana, ¿contra quién juegas? Contra los pececillos. Entonces, relajado. ¿Sabes? Si juegas contra los guerreros, pones el cuchillo entre los dientes. Entonces usted está anunciando prácticamente la salvación del Querétaro. Que se va el descenso el Santos. Que no queda duda, que ya lo tengo todo arreglado. Dice el Santos, lograría la salvación fácilmente, teóricamente, por sus contrataciones, pero esto no está ocurriendo. ¿Pero por qué no? Porque Pony Ruiz está en su peor nivel. El Pony Ruiz no recupera lo que sabía hacer antes. Bueno, pero ahí tiene el Pony es humilde, pues no es... Es pequeño. No es el caballo Ruiz. No, no es bueno, el brillo... No es la estatura. Bueno, hasta que vuelva el Pony Ruiz a su mejor momento, Leomar, yo le quiero confesar también que Silvino Porteña Carioca se ha comunicado para decirnos, quiero saber qué opina de Willy Cañas, Leomar Tecolote de Boer, el argentino tenista que le ha derrotado dos veces en una semana al número uno, el Roger Federer. No tengo opinión formada. Ah, muy bien, no es eso que opina por cualquier cosa. Exactamente, porque el aire tiene como algo que motiva a tener que hablar y llenar el espacio continuamente con palabras sueltas, dislocadas. Leomar, usted había anunciado su regreso a la nave María Tijuana cuando se cumpliera determinada cuestión. ¿Estamos en condiciones de anunciar algo? Leomar cumple con el pueblo. Tenemos móvil en vivo con Bebeto del Estadio Maracaná, siguiendo el encuentro entre Vasco y Gama por el partido en el que Romario puede convertir con mil. Bebeto. Oye, Leomarte, un saludo para vos y para tu audiencia. Bueno, nos manda saludos, pero no nos cuenta. ¡Hizo el gol mío, Romario! ¡Bebeto! Ah, sí, gol, un golazo, ya, realmente, Romario. Bueno, gracias, ya eres móvil en vivo, ya eres mal ganado. Bueno, gracias, sáquenlo, por favor. ¡Responde, Leomar! Sáquenlo, al monito. Estamos en cuestión... ¡Qué bonito! ¡Bueno, es tiempo que no estoy! Bonito, le lo madrea. Sí. Escúcheme, Leomar. Estamos en condiciones de anunciar. Convirtió el gol mil, Romario. Una emoción, una emoción. Es un momento máximo, culminante de toda su carrera, señor. Qué fantástico. Bueno, estamos ante la caída de otro ídolo, ¿no? Popular, que se ha dejado de ser tal. Porque se ha llegado al ocaso de su carrera con mil goles. Ah, no ya está, nada más sí. Romario, entonces, a usted se le están acabando los enemigos. Romario, ya pide el retiro de Romario. El regreso de Bebeto al fuchibol. Tiene que regresar. Tulio tiene que volver del fútbol turco. Está perdiendo muchos enemigos. Se están dando cuenta que contra un gigante no se puede, señor. Qué vergüenza. Ayer he asistido congratuladamente a la conferencia de prensa en la que Cuauhtémoc avisó que se retira del fútbol mexicano. No me diga. Esa es otra victoria para mí. Silencio. Otro el enemigo de las sombras, Leomar. Otro enemigo que desaparece de la escena. Ya no le podrá enfrentar. Jugar en los Chicago Fire, jugar así es como Beckham. Se quiere hacer el Beckham y nunca le dio la chapa para ser el Beckham de Latinoamérica. Chicago Fire, ¿no suena más a grupo musical Village People o algo así? Chicago Fire. Suena. Sí. Red Hot Chili Peppers. Bueno, Eliomar, realmente viene con noticias e información. Yo imagino que ha estado en este receso. Sí. He tenido mucha gente que me ha llamado a mi Tecocueva para pedirme apoyo moral, psicológico. Endeble. ¿Y usted? Y yo le he dado. Bien. Tengo tres personas, personas puntuales que me han pedido el apoyo para sus equipos que están en situación de descenso en sus ligas. Ah, ¿cuáles son? Y ustedes saben que este programa trae suerte, entonces bueno. Ajá. Tenemos en Colombia. Ajá. En Colombia la gente de Equidad. Equidad de Colombia. ¿Cómo Equidad. Está el Equidad en Colombia en estos momentos en la edad? Penúltimo en la tabla en el torneo Mustang. Sí, bien. Está por ir, pero está bueno. Bien. Después tenemos a la gente de Perú, del Total Clean. El Total Clean. Eso es un equipo de fútbol, Total Clean. No, una Clean. Empresa de servicio de limpieza. Sí, a mí me suena más a sí, eso. Cabrón. Hola, soy del Total Clean. ¿Cómo haces un cantito de chapa al Total Clean? Somos del Total Clean, siempre bueno, limpios y siempre no total. Acento, no es acento peruano, ¿eh? Bueno. Sí. Y tenemos algo... sumamente se está cagando el viejo. Yo no entiendo que me esté muriendo. Yo lo digo, yo lo digo. Tenemos a la gente de Chile, de Lota Schwager. Lota Schwager. Lota Schwager. ¿No está más para la Bundesliga, Lota Schwager? Bueno, se parece a una vecina alemana que yo tenía en la juventud. Productos de belleza, Lota Schwager. Exacto. No me gustó ninguno, Leopoldo. No apoyaremos a ninguno. No apoyaremos a ninguno. Se van todos al descenso junto con el Santo Laguna. Así que no molesten, por favor. Eliomar, Tecolote de Boer ha llegado con algunas consideraciones del mundo futbolístico. Sí, en los vistos, estos son mis considerandos. Suena bien, ¿no? Suena, o sea, bien. Suena como que va a decir algo bueno, importante. Hablando del ocaso de los ídolos, de que se apagó un Romario, de que se nos fue Tulio, que se murió Schumacher, que... No, se murió Schumacher. Bueno, se retiró. Sí. Yo miro la Fórmula 1 y no la veo. Fue la muerte deportiva. No, la muerte deportiva. Es verdad, tiene razón. Javier Alonso no tiene chapa todavía. Uh-huh. Vamos a hablar del enemigo número uno. Porque como Batman tiene su Guasón, Superman tiene su Luthor, Eliomar tiene su Maradona. Señores, estamos asistiendo a la vergonzante decadencia de un ídolo que ya podría dejar de existir para no seguir haciendo sufrir a esos 10, 15 tipos que van tras sus pasos. Porque ya ni siquiera sirve como noticia Maradona. Porque ya ni siquiera tiene vicios de ídolo. Porque que la droga y las mujeres fáciles son vicios de ídolo. De cuando tú estás en la cresta de la ola y te mareas con la cocaína y las mujeres rápidas. Pero ahora que se haya caído un pedote, que haya sido internado por ser un ebrio y por ser fumador, adicto a la habano, por favor Maradona, ya no tienes ni vicios de ídolo, ya eres un pedote cualquiera. Y los servicios que tienen a ti, ¿por qué no se lo dan a cualquiera? ¿Por qué no se lo dan a un borracho de Monterrey que hace jueguitos en la Plaza de la Libertad? ¿Por qué tienes tú que tener esos privilegios de ídolos del pasado que ya no has hecho nada por este mundo? Por favor, Maradona, ten un poco de dignidad y muérete dignamente. Eliomar Tecolote de Boer. Y recuerden, el deporte es salud. Esa lunática fiebre que despierta en miles de personas al regreso a las tablas de un ídolo. ¿Quién les habla? Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, tijonenses. Desde aquí, desde Colina, el día cruzado, solo para mandarles un saludo y una felicitación al Nico, que le ha quedado muy linda la página de la octava, ¿no? Bueno, no sé, de su nueva temporada. Una mentora de madre de la mamá de Kerpis, que no se me estoy metiendo en problemas. Y bueno, eso es todo. Chao. Hola, amigos de En Caso de que Mundo se sintere, pues quiero mandarles una felicitación por su octavo aniversario y su octava temporada. Un saludo para el pirata, el señor Lagarto, el capitán Vinil, la Muda y el Mico. Sale, son lo mejor que hay. Y el mejor programa de todo el planeta. Bueno, pues aquí estamos en Tepic Nayarit, México, como de costumbre, escuchando sus programas día con día. De lunes a viernes, escuchando el programa de Incaso, que nos mantiene alegres todos los días. Saludos desde Tepic Nayarit, México, el Panchito Colegial, que los quiere un chingamadral. Así que sí. También un chingamadral de cariño para el Panchito Colegial de Tepic Nayarit, México. Y hay una cosa de Vida Cruz que ahora me ha quedado clara, que es Kerpis y no Kepris. Nosotros la conocíamos por Kepris, la rebautizamos y parece ser que es la Kerpis. Elvira Cruzpe, para toda la banda de Colima, un abrazo grande. Sí que sí. Hola, soy Sebastián del DF mexicano. Hola, Sebastián. Con respecto a mi mensaje anterior, sí llegué al lugar de la entrevista, de trabajo, pero como llegué tarde, me mandaron a la ferga, que es una mezcla de me fregaron como me mandaron a la verga. Dice, y bueno, nada, no importa, pero nada fresa, como me dijo el señor Pirata. Yo no soy ningún fresa. El motivo de mi queja es ese. Por eso les escribo desde mi celular y les envío mi foto con mi adorable noviecita Roxana. ¿Estás viendo el celular? Sí, y en una situación de cama, con ambos totalmente encuerados, aunque no se ven, tapados con una sábana, él con cara de dormido y ella con cara de acabo de tener mi noche especial. Roxana, ¿cómo se presta usted para estas cosas? No se deje sacar esas fotografías. No se deje sacar esas fotos. Luego hablan mal de usted, la tratan de perrucha. Anda circulando esas cosas. Nosotros no hacemos circular nada de estas cosas. No, no, no. Pero imagine que empieza a circular por mire, internet. Mire, no se le pasa el mico. No, ¿cómo capitán? No, deje. No. Bueno, son cuestiones. Hay que cuidar a las damas. Sí, o sea, es de galán y de caballero no andar cogiendo para la tribuna. Yo le digo, usted ya la había visto, usted, capitán. Que está en un blog. Bueno. Sí. No, el tema es que me parece que hay que cuidar a la pareja. Sí, por más que sea temporal. Roxana, hágase valer. Y castiga a este Sebastián del DF mexicano como corresponde, es decir, publicando fotos donde se vea bien ridículo. Sí. Que en esta se ve un tanto ridículo porque está con cara de aún no llega mi desayuno y esas cosas. Sí. Un abrazo para los dos, para Roxana y para el Sebastián, que han pasado una noche por lo que se ve bastante agradable, cabrones. Alan Hernández de Tiras, Costa Rica. ¿Cómo está, Alan? Llega el doctor todo feliz. Todo feliz. Y dice, señora, te tengo muy buenas noticias para usted, señora. La mujer con cara seria y despectiva le dice, señora, no, soy señorita. Y el doctor dice, ah, no, entonces son malas las noticias que tengo, lo lamento mucho. No, se nos filtró. Sí. Este güey. Alan, un abrazo. Moni de Tapachula, México. Hola, Moni. Me gustaría que la persona a la que amo, Mario Noel Balinas, con todos los nombres y todos los apellidos, se fijara más en los sentimientos que en tener sexo. Se ve que tiene sexo y nada más que sexo. Se ve que le dice, tiempo, cariño, ¿me quieres? Y él ya la está desvirtiendo. Ya está, sí. Sí, luego vamos con ese asunto. Está Moni, está enojada. Está cansada. Habría que limar algunos detalles de esta relación. Se ha comunicado Mario Balinas. ¿Se comunicó? Sí, se comunicó de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y dice, bueno, quiero decirle a la directora de la escuela donde trabajo que antes de que el mundo se acabe, no se vale mandar a los alumnos a investigar si me gustan las alumnas o no, si me gusta tomar o fumar. Mejor que nos deje... Es el profesor fiestero. Sé que sé. ¡Qué chingón! Llegó el profesor fiestero, niños. Mejor que nos deje tranquilos y seguir pasándola bien en el trabajo. Atentamente su maestro de química. Que al fin y al cabo son las clases de atracción de átomos. ¿Qué culpa tengo yo de ser guapo y joven? Saludos, se me atraen. Mire, es para... Le da toda. No, mire, no sabemos si Moni... Reparte amor. Moni de Tapachula. Sí. Se estará refiriendo a este Mario Ballinas. Y Mario Ballinas será el profesor. Y ella le dice, hablemos de los átomos. Y él le dice, no, sexo. Fíjate, aquí tengo el modo molecular. Póngale. Este átomo se folla a este otro. Y los electrones se follan a los neutrones. Dice, profesor, toda la clase va a ser así. Sí, mientras mueve la pelvis, ¿no? Sí. Es complicada su situación, Mario Ballinas. Le mandamos un saludo a la directora. ¿Por qué no me chulea la directora? Póngale. ¿Por qué si me chulea la directora? La directora dice, es un verdadero galán. Con razón se vuelve irresistible también para sus alumnas. Muchos ganadores. ¿Es intocable la directora? No, porque quizás hay directoras. A lo mejor ni con un palo, con un gacho en la punta. ¿Vio cómo es esto, Guanaloco del Salvador, El Salvador? Hola, Guanaloco. Bueno, dejé de comunicarme por un tiempo debido a mi chamba, ya que en noviembre del año anterior me tocó viajar por trabajo toda una semana a Bogotá, Colombia, tierra de los Camilos. Fue una reunión de 4 días y lógicamente no pude escuchar los programas, más sí los fui descargando y acumulando. Más dije, el fin de semana los escucho todos, pero no, no lo hice. Seguí acumulando programas, escuchaba uno o dos y luego me entraba en lerma. Seguí hasta que me llegué a estar 30 programas atrasado. ¡Chale, cabrón! Un ejemplo de gente con 30 programas atrasados. ¡Borre todo eso! Bueno, pues de nuevo me tocó viajar el mes pasado desde Guatemala y lo hice en viaje por tierra, en bus, es decir, tenía 6 horas muertas arriba de un bus. Ah, póngale. Nada más aplastándome el culo. Entonces me puse a ocuparme en todos los programas retrasados. Escuché todos los programas y me he puesto al día. Estoy en la octava temporada. Justo, justo, justo. La historia está aburrida y puede que le valga madres. Pero les cuento que es para aclarar dos cosas que no, más aburrido es escuchar todos los programas. Sí, número uno, es mentira que si dejas de escuchar 2 programas en caso no los escuchas nunca más. Número 2. El exceso de escuchar en caso sí puede ser perjudicial. Después de escuchar 6 programas seguidos, te empieza a doler un poco la cabeza y tienes ganas de vomitar. Un abrazo, dice, para los desintegrados de siempre y para los nuevos, un pellizco en la nalga. Así como vine, me voy. Postscriptum, qué bueno estar de vuelta, dice el guana loco desde El Salvador, El Salvador. Ja. Naysir desde Tarija, Bolivia. Ja, hola, Naysir. Quiero que me den un consejo. Les cuento que una chica que me gusta me da alas y luego las corta, ¿me entienden? Ya cuando entramos a lo más caliente de la relación, me corta de golpe y es me como deja que paradito. Tiene un poder y le pone alitas como ese niño que estaba Toby, el niño con alas. Y luego se las corta porque claro, en la historia debe dar envidia de que ella no tiene alas. Yo la película Toby no me sé de dónde es, creo que es española porque la escuché. Es muy triste. Es muy triste. El es niño muy triste, había nacido con una deformación genética que le había dado alas en las espaldas y era todo güerito y hermoso. Y todos decían, es un angelico. No era un angelico. Es un angelico. No recuerdo. Era que los padres habían tenido sexo con un pájaro con enorme. Un los padres habían creo tenido así, ¿no? Sexo con una cigüeña y el niño tenía alas. Para que les traiga el bebé. Y un día de tanta envidia que despertó en el poblado, fueron y le cortaron las alitas. Y yo creo que el niño se muere al final de la película. Es la película más triste. Es muy triste, que hemos visto. Debe ser de Disney. Sí, debe, no sé si es de Disney, se llama Toby el niño volador. El niño volador, sí. Bueno, ¿y qué recomendación le dimos a Nancy? Ah, no, me corta la sal y luego me deja todo así, cachondo. Dice, quiero decirles, ¿qué hago, chico? ¿La dejo porque es una histérica y nunca déjela, me va a déjela? ¿O me voy o con una que sea más fácil? No hay más fácil. No, no. No existe más fácil. O la espero. Espérela. Es como déjela y espérela. Déjela y espérela al mismo tiempo. Eso sería lo mejor. En una doble acción conmutada. Muchas gracias. Está por aquí justamente Campanita. Aquí, muchas gracias. ¿Cómo está Campanita? El Fox Seyes está por aquí, la chiva de Calchaquí nuevamente. Hola, Mario Tijuana. Estamos todos, ¿eh? El sur, el bicho no es Juliaca, Perú. Nunca me leen. ¿Cómo estás? Los voy a madrear. Está por aquí. Hola, Capitán Vinilo. ¿Cómo andas? Soy el. Mire, soy el panda casi Thor. Panda. Sí, panda. Usted para nosotros siempre es el panda. Ese no era el panda pendejo. Silvi Silvinio, porteña Carioca. Silvinio, prepare las copas. Sí, Carioca surfista. Traiga las copas también. Con cachaza, con lo que sea. Vamos a brindar por Cruz Mario. Sí que sí. Vamos a brindar por los chalecos antibalas para todos los empleados de CNN, por las dudas. Por Maximus de Parral de Chihuahua, que es el cumpleaños hoy. Maximus, feliz un abrazo cumpleaños. Grande, feliz cumpleaños, Maximus. Para Diana, que está de regreso del gabacho. Para John GDL y el caso de que el mundo se desintegre. JohnGDL.com. Para Leon Mar y su regreso. Por whisky, toda la banda. Whisky, dance, whisky. Whisky, whisky, dance. Whisky, whisky, dance, whisky. Whisky, whisky, dance. Y así nos vamos. Nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lejos, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Y hablando de red de retransmisoras terrestres, aprovechamos para saludar a la gente de Accesa Radio, a toda la banda. Paco Márquez, un abrazo bien grande. Sí, cabrón, brother, un abrazo. Por el curandero corazón que está hoy en Accesa, por todos los amigos. Y recuerden, nos reencontraremos a través de www.canaltrans.com. Por el cura fiestero que emite ondas gasonástricas. Y por toda la gente, un abrazo, nos reencontraremos mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso David Show. Sé que sí, David Show. Un abrazo para David Show. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Desde Maravatío, Michoacán, México, les saluda San Pascualito Rey Raval. Bueno, aquí el interno 761 reportándose desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Habla Mondinda desde en medio de los cerros Honduras. Fai, que un elefante los acompañe. Los saludos a Mirko, aquí los llevo desde Springfield. Aquí se reporta el Coloco desde la Tierra Dorada. Un abrazo, se cuidan, chao.